y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Damos comienzo a un programa más de Viento de Poder, aquí en la 99.7 FM Che Barracas, hasta las 21 horas. Hoy nos visitan Orgullo Fisura, así que, y tenemos fechas y bastante cositas más, así que le vamos a ir tirando a lo largo del programa. Así que están llegando los chicos, se van a ir acomodando en un rato nada más. Mientras tanto, mientras nos acomodamos, como decimos siempre, vamos a pasar unos temitas. Les quería contar también que pueden escucharnos el día de mañana, si no podés escucharnos ahora, el día de mañana, en Metal Argentum Radio, Metal Argentum Radio, de 20 a 22 horas, nos pueden escuchar. Así que ponen Metal Argentum Radio en la web y sintonizan el día de mañana. Hoy estamos hasta las 21 horas. Esto es Viento de Poder. Ahora vamos con un bloque musical, que esto es Falcon, Fuera de Control, luego con Metaluria, Heavy Metal. We'll be right back. Estás escuchando Vientos de Poder. Bueno. Recién pasaba Metaluria Heavy Metal y anteriormente escuchamos a Falcon, Fuera de Control. Así que seguimos aquí en la 99.7 FM Che Barraca. Esto es Viento de Poder hasta las 21 horas. Mientras hacemos el aguante a los chicos, seguimos con un poco más de música. Ya están en los estudios Orgullo Fisura. Tienen una sorpresita armando ahí. Se escucha de fondo. Están con la guitarra, así que seguramente nos van a sorprender con algo. Ahora vamos a un bloque musical y volvemos. Vamos a escuchar Metal Apocalipsis de Oxida y luego seguimos con Hango, Migas de Personalidad. Enseguida volvemos. We'll be right back.

Bien, bien, bien. He vuelto. ¿Cómo le va, Cristian? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor Gastón? Bien, recién llegué ahí. Tuve un pequeño percance con la mantita azul. Pero bueno, bien, he llegado. A pata, pero he llegado. ¿Qué cuenta? Acá andamos en la lucha. Así que, bueno, si escuchan voces, porque están los son chicos voces del más allá. De Orgullo Fisura, ya están acá en el estudio. Sí. Así que se están preparando. Sí. En un rato van a entrar al estudio, vamos a hablar con ellos. Esperamos al niño, ¿eh? Al niño maravilla. Al niño maravilla, que está en camino. Así que. Está por acá cerca. Bueno, día lluvioso hoy, ¿no? Sí, linda tormenta sería. Fue la mañana, estuvimos laburando allá en Avellaneda, un momento ahí, un momento como que hicimos el parate, parecía granizo lo que se veía, pero eran bastante, como un baldazo de agua fue, porque casi se inundó toda Avellaneda, boludo. Fue terrible, la verdad que sí, llovió. No, llovió. Como rebasaron las cloacas zarpadas. Una cagada. Una cagada. Usted lo dijo. Pero bueno. Así que bueno, tenemos algunas novedades que después vamos a estar contando, fechas para el fin de semana, así que no cambie de dial, quédese en la 99.7. Si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de 4301-9917. Esto en horario de programa, ¿no? Nos pueden llamar. Horario de pico, como se diría hasta ahora. Exactamente, nos pueden putear, nos pueden decir lo que quieran, pero llamen al 4301-9917. Y si alguno tiene alguna bandita que quiere traer un material, puede venir a Callasta 3370. Muy bien. Esto es entre Callasta y Luna, acá estamos cerca. Sí, sí, y sí. Y después de tal pasaje, ¿acá está cuál es? No, no sé. Este que está escondido, acá está, no me acuerdo. Magaldi aquella, esta no me acuerdo. Bueno, entre Magaldi y Luna, ¿eh? Sí, igual la van a, iban a ver el cartel acá de, del movimiento. Sí. Nada, ahí tuvimos. ¿Cómo es? Mucho agite esta semana, ¿no? Mucha semana. Ayer hubo marcha por lo de vueltas del Maldonado. Ahí saliendo en Plaza de Mayo. Sí. Organizaciones, un montón de organizaciones sociales. Ahí encima, hace mucho escucharon el discurso de hermano de Santiago. ¿Viste? Ahí estuvo uno, haciendo un reclame de que el gobierno se haga cargo de la causa que pasó con Maldonado, porque últimamente el gobierno. Desde que ganó las elecciones, y ahí está la importancia de su bolsillo, la importancia de sus intereses, ¿no? Desde que él decretaba mucho lo que es el tarifazo, ya cuando ganaron las elecciones, ya el otro día aumentaron el nafta, sí. Ya quieren aumentar el boleto, implementaron la reforma laboral de 12 horas, que te echan de laburo y no te dejan hacer juicio. Están en su salsa, ¿no? Y se viene todo lo que, supuestamente todo lo que se habla en los medios, por lo menos los medios que vienen hablando hace rato, los medios masivos, no hablo de los medios como nosotros, comunitarios alternativos, que vienen diciendo ya que se viene con todo lo que viene de Brasil, ¿no? O sea, todo lo que pasa en Brasil sería lo que pasaría acá. Digamos, es como que la derecha arrasó todo lo que sería también Latinoamérica, ¿no? Es así. Claro, es una ola amarillesca que de por sí, como los países más burocráticamente están asociándose con este chabón, ¿no? Porque vienen asociándose muchas cuestiones. Ya esto, lo de la reforma laboral, ya hay muchos que dicen, ¿para qué votar a un gobierno que sabés que te va a meter el dedo en el culo, viste? Pero bueno, es incoherente porque a una semana que se hizo un reclamo de justicia por Santiago y haya ganado, como que es raro igual. Es muy raro. Muy raro el tema de las campañas estas medias raras, ¿no? Sí. Aparte, no es por nada, estuve viendo por internet muchos periodistas que eran contra este estado, que lo echaban mal, lo echaban ahí de la U, lo agarraron continental en muchas radios, censurándolo, ¿viste? Sí. Era increíble. Pero bueno, esperemos que no rompan a nosotros las bolas a las radios independientes. No, mire, por ahora mantenemos una lucha con la Red Nacional de Medios Alternativos, que es un conjunto de muchas radios, no solo también radio, como puede ser también portales de noticias. En todo es una red que abarca todo el país, así que es federal. Y nada, ahí tratamos de nosotros tratar de llevar una lucha que viene de hace mucho, también con los reconocimientos de algunas radios, ¿no? Porque es así, el 33% que debería reconocer el digamos, los gobiernos, ¿no? Porque el gobierno anterior también viene de esta lucha. no ha sido saldada todavía esa deuda. Así que también está esa lucha y obviamente que en conjunto a todo lo que viene arrasando este gobierno neoliberal, tratamos de nosotros en conjunto avanzar de esa manera, ¿no? Sí. Así que, por suerte, somos muchas radios, somos muchos medios alternativos y bueno, es el momento de estar en conjunto y pelearla de esa manera, ¿no? Así que... Sí. Pero bueno, ¿qué más? Vamos a ponernos un poquito cómodo porque la gente está aburriendo. Sí, sí, no sé si se aburren del otro lado. Pueden llamar al 4301-9917. Nada, nos cuentan qué les parece el programa, qué les gustaría escuchar también, ¿no? ¿Por qué no? Siempre que sea, siempre que sea en el ámbito del under, ¿no? Sí. Recordamos a todos que, a los que recién se enganchan, que nosotros somos un programa que da difusión a lo que es la movida del under y acompañamos al under. Así que ahora tenemos a los chicos de Orgullo Fisura que se están preparando, están con una guitarra ahí, yo creo que vienen a hacer un acústico. Sí, están haciendo fondo blanco. Lo tenemos ahí a Walter, a Mariano, al Bocha que está ya llegando. Nosotros estamos esperando al niño Hiroshi, así que el niño debe estar en camino. Espero que no lo haya raptado en el camino, así que bueno, ahora vamos a seguir con un poco más de música. Dale, vamos con un poco más de música, así nos ponemos cómodos. Vamos con tres temitas, para los que recién están llegando del laburo, en esta hora y pico, viniendo apretado con los colectivos, en los subte, donde sea. Para bajar un cambio y tomando unos mates, unos vinos, una birra, vamos a escuchar tres temitas, tranqui.

Esto es Viento de Poder en la 99.7 FM Che Barracas hasta las 21 horas. Ya tenemos en nuestros estudios a los chicos de Orgullo, Fisura. Bueno, también ha llegado el niño. Hay dos perdidos todavía. Ha llegado el niño Hiroshi también. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. Sí, los pibes llegaron antes que yo. No suelo llegar tarde a este programa, loco. No, la tiro nomás, la tiro ahí. Para... No, bien, bien ahí. Yo tampoco. Poné la planilla tarde. Te lo digo a Karina. Así que bueno, preséntense para los que no los conocen, pero sí les identifican las voces. Bueno, yo soy Walter, vocalista de Orgullo Fisura. La guitarra en esta preciada formación. Faltan dos, faltan dos integrantes. Falta el Bocha, bajista, y Lucas, el batero, que vamos a ver si llega porque también estaba laburando. Bueno, estamos esperando al Bocha por lo menos. ¿Eh? Al Bocha. Las chicas anoten ahí. Se había perdido, bueno, espero que llegue. Bueno, recién, como le decía ahí a Mariano, esta es una formación nueva. Como mencionábamos al Bocha recién, ¿no habían venido antes para la radio? No. ¿La primera vez que vienen? Sí. Bueno. Con la banda, ¿no? Sí. Claro. Entonces no puedo decir nada de cambio de formaciones porque es la primera que caen. Pero bueno, claro, el Bocha Orgullo Fisura sí es la primera. Que si cae. Tienen nombrar todos los que pasaron por Orgullo Fisura, creo que no va a dar tiempo. Fue como una escuelita del rock, Orgullo Fisura. Además, por ahí lo más anecdótico con respecto a eso, que la primera formación que tuvo la banda de... Ni Lucas apenas sabía tocar la bata. Y el pendejo nunca había tocado en bandas ni nada. Ah, mira. Y fue así, cuando fuimos a la sala de ensayo, me acuerdo estaba Hugo en Magnicidio también. Y no sabíamos bien cómo iba a ser la formación, estaba Pepe por ahí también dando vuelta, que por ahí iba a cantar. Y se terminó de decidir adentro de la sala de ensayo cómo iba a ser la movida en la banda. Me acuerdo de esa noche, hicimos 5 o 6 covers, habíamos hecho de Los Gatos Sucios, de Flema, de Astillero, de Sorétor, y vimos que le poníamos ganas, a pesar por ahí a alguno de los muchachos de no saber o apenas tener una idea de cómo ejecutar el instrumento. Sobre todo arriba de las tablas. Claro, no, además no sabían cómo entender el tema de una composición ni nada, porque eran nuevos. ¿Qué año fue ese, esta hora? Eso hace 10 años. Más o menos. 10 años. Conte en acta. Y a las 2 semanas de eso hicimos la primera fecha en Parque Centenario. Que obviamente fue bastante caótica por la inexperiencia que acarreábamos como banda. Pero nos sirvió para forjarnos en el camino que decidimos seguir, que fue tocar donde sea. No importaba las condiciones ni nada, sino tocar y tratar de salir adelante. Bueno, como decía, el hecho de... Me enteré acá que la primera vez que vienen, eso me dio vuelta a todo. pero bueno, caen y presentando material, por así decirlo. Sí, sí. Por suerte ya sacamos... desde que estoy yo, por lo menos, el segundo. Segundo. Este está mejor grabado que el otro, que el otro fue más un demo ensayo. Este es mejor grabado. No sé si tocamos mejor nosotros, pero está mejor grabado. Acá Walter entró 2014, 2015, puede ser. No, yo la fecha, olvídate. Yo... Bueno, no, lo contamos. Maestro recuerdo una fecha en la URM que han tocado. ¿En dónde? En la URM, ahí en la estación. Sí, ahí estaba Walter. Yo había tocado un tema con Orgullo Fisura en Parque Centenario. Eso me acuerdo. No me acuerdo qué año también. Un tema de Parca que hice un cover y me invitó a tocar Mariano. Claro. Que fue sin ensayo ni nada. No, sin ensayo. Dijo, tan rápido lo pueden tocar. Dije, la puta que le parió. Como ahora va. Me acuerdo cuando Walter me dijo para cantar en Orgullo Fisura, estábamos en una fecha de Vulcanor en Pablo Nogués. Y justo se había ido Robocop de la banda y estábamos medio parados porque estábamos sin cantante. Y ahí me dijo Walter, bueno, yo canto. Y así fue que arrancamos. Igual al principio en esa etapa estábamos como más desorganizados todavía. Recién ahora pudimos organizarnos mucho mejor y se ve en los frutos eso. A nivel ensayo, todo eso, lo principal que yo tampoco me ensayaba, no ensayamos, las letras tampoco las sabías bien, ahora casi tampoco, pero bueno, estamos mejor, está mejor la banda. Constituida, ensayamos seguido, todas las semanas, y salen las fechas y bueno, tratamos de estar bien para tocar y Están saliendo las cosas. Y además somos más prolíficos en la cuestión de hacer temas nuevos. Está saliendo ahora un promedio de un tema nuevo cada 3 semanas más o menos. Que en verdad es un montonazo eso. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, yo creo que hay que aprovechar los momentos de inspiración. Y pues a veces uno cuando tiene que armar un tema y no repetirse a sí mismo, piensa... ¿Y de qué carajo habla ahora? Generalmente uno habla de las letras, de las cosas que le pasó en la vida. Pero en la existencia de uno por ahí no te pasan tantas cosas como para poder escribir 60 canciones y que todas hablen de cosas distintas. Por ahí lo que se cambia un poco es la óptica sobre el mismo punto que se está tratando. Sí, por ahí por las letras podemos profundizar un poco en un bloque o el otro. Yo pues, ahora por ahora yo no puse ninguna letra. Nada más que nada con el tema de... Bueno, podría decirse que estamos con una nueva etapa de la banda que coincide... Podría decir como una nueva etapa, ¿no? Que sí, por lo sí, que sí. Estabas mencionando, los cambios que estabas mencionando, que coincide por ahí un poco con un cambio de formación, que el último que fue la entrada del Bocha, más o menos, sí. Por ahí. Sí, ahí la, ahí con una coincidencia con esa entrada ahí de Bocha... Que es, pienso que a mí me dio mucho más ganas, no porque por otro bajista que estaba anterior, sino sentí que había más ganas, se ensayaba más seguido. Estamos todos, como estamos ahora, tratando, ensayamos con ganas y bueno, si él tiene, le salen los temas porque le salen, en vez de componer los temas, ponerle a la fuerza cuando tenés que sacar un disco, ya que recién sacamos el disco y ya hay temas nuevos, así que imagínate que el próximo disco no creo que falte mucho. Es lo que va saliendo. Claro, sí, está claro. Le nace. Sí, bueno, antes estaba que es Tomás. Tomás, sí. Por alguna cuestión de perdido por tiempo, laburo. Y porque trabaja de plomo, claro. con bandas. Sí, con bandas, bueno, entonces, laburo por ahí lo no, nunca pudimos hacer una fecha. Teníamos que hacer una fecha, él tenía que trabajar sábado y domingo o viernes o irse a la provincia a trabajar. Así que no podíamos, claro, coordinar nunca una fecha. Y además estaba viviendo lejos, estaba viviendo, sí, en San Miguel y tenía como tres horas de viaje hasta el ensayo. Sí, sí. Y era 3 horas para ensayar, 1 hora y media y 3 horas de vuelta. Era lógico que se siente hastiado. Igualmente sí, fue decisión de él, eso que claro, fue decisión de Tomás, dar un paso a costado y que la banda siga. Por cuestión de trabajo, cuestión de también de dónde vive y, claro, pero más por trabajo también dijo, y aparte por quilombos personales que, claro, sí, que bueno, se no cuenta, pero algo así fue. Che, el disco, ¿cuánto tiempo tardó para armarlo así? Fue rápido también. Porque siempre veía, viste, el último disco, creo que los temas lo terminamos de armar un poquito, en 2 ensayos y fuimos a grabar. De mi parte lo hubiera querido que un mes, 2 meses más por lo menos para pulir algunas cosas, pero salió como salió. Igualmente me gusta mucho. Me gusta. Un buen hijo. Sí, yo en ese sentido soy apresurado para hacer las cosas. Cuando veo que más o menos están, empiezo a empujar a todo. Dale, vamos. Porque si no, siento que por experiencia me pasó en otras cuestiones, que se empiezan a dilatar las cosas y uno por ahí tiene en mente buscar que sean las cosas lo más perfecto posible. Y eso... En el nivel en que nosotros manejamos, que nos manejábamos con el mínimo presupuesto con el que nos manejamos, es imposible. Entonces hay que hacerlo como se pueda, con lo que se tenga, y por ahí siendo medio tirano con el tiempo. Sí. Eso también te hace, en cierta manera, autoexigirte. Y bueno, los errores que habramos cometido en esta etapa de la grabación seguramente van a ser superados en la próxima, porque también es parte de un aprendizaje. Si llegan a un acuerdo y van por ese lado. Claro, perfecto. Sí, además. Después de decir que si quedan conformes con lo que quedó con el resultado, claro, buenísimo. Sí, no, te conformas todo. No, yo he tenido en otras bandas de estar 2 años con los temas y no, pará que le voy a poner esto, que le quiero cambiar otro, que y no grabas nada. Y no queda nada. Y cuando vas a grabar. Siempre saltar. Y vos sabés que algunos músicos nunca quedan conformes con lo que están grabando, es así. Nomás yo creo que el disco tiene que ser reflejo del momento que está viviendo la banda. Si se graba un disco cada 4 años, no quedan muchas cosas plasmadas. Por eso yo soy partícipe de que cuanto más se pueda grabar, más registro material va a quedar sobre la banda, y después sobre eso se va a poder analizar la historia de la banda. Si en 10 años hicimos solamente un disco, lo que se va a poder analizar de la banda va a ser el material que quedó. O sea, 30, 40 minutos de grabación para explicar 10 años de existencia de una banda, no me cierra. No alcanza, no se puede. También no es solo que sacaron un disco, digamos, común, ¿no? Se puede decir un CD, sino que sacaron distintos formatos, ¿no? Se puede decir. Sí. Si está en cassette, uh-huh, para que lo quiera tener, y está en vinilo. Sí. Vinilo. ¿Se puede pedir? Se puede pedir, sí. Lo que pasa es que se está haciendo por pedido el vinilo. Claro, y sí. Digamos, primero fue por una cuestión de que uno no quiere tener el vinilo de la su propia banda, ¿no? Das el gusto ese. Y bueno, pero hay gente que lo quise, coleccionista de discos, y otra gente que lo está pidiendo y se lo estamos dando. Así como viene. Che, bien la gente ahí, tirando de buena onda, a ver, zarpado. No, el disco está bueno, digamos, es una cosa que uno chico siempre lo vio y después desapareció, y ahora tenerlo de su propia banda es algo muy grande. Para mí, por lo menos, preferí, ¿viste? Sí, además. Yo siempre le decía a Cristian Hiroshi que la verdad que están sonando muy bien, la verdad. Sí. Es decir, como que el Bocha le agregó mucho más cosas en el sentido de lo que es el ritmo y en todo en general, ¿no? Sí, en general. La verdad, la última vez que lo fui a ver en el oeste, en la casa de Sandra, la verdad que cambió mucho lo que es la temática de la banda. Se ve que tienen más ganas de tocar, ¿no? Sí, además, a pesar de los tiempos que tienen cada uno en las bandas anteriores, ¿no? Vos que estando en Vulcanó, vos que venís de varias bandas, un montón de cosas, y toca acá como que, ¿viste? Sí, Bocha también, ¿eh? Bocha está en tres bandas. Sí, los tres vienen de varias bandas. Él también tiene 800 bandas. Yo fui dejando de a poco. Margarito tiene 1800 bandas, así que no se juega. Igual lo que también nos ayudó es que Lucas está más tranquilo, está más lúcido al momento de tocar. Eso ayudó un montón. Se tranquiliza a Lucas, se descontrola a otro, pero... No, yo también estoy más tranquilo. Lucas se controló más en la vida en general. Claro. Yo para tocar, pero, por lo menos. Lo que pasa es que el batero es fundamental, que la propulsión motriz de la banda vaya derechita y parejo. Pues es como el que marca el tiempo. Si después de decir 1, 2, 3, 4 hay que romper todo, ese 1, 2, 3, 4 tiene que estar marcado parejo, si no hacemos cualquier cosa. Eso está bueno, la confianza que le dan ustedes también a Lucas, eso es importante. No, yo a mí lo que veo más es las ganas, estamos todos para adelante, todos tiramos para el mismo lado, y sí, siempre ensayar es una fiesta, y tocar más todavía, ¿no? Así que de ese lado vamos bien. ¿Qué les parece si arrancamos con un temita? ¿Qué dicen? Vamos. Mandale el que vos quieras, decime. Rutas fisuradas. Vamos a Rutas fisuradas. Joya. Y arrancamos. Tu sabor es el correspirado y no está. Entonces por motor que el ventaja. Bueno, bueno, eso fue Rutas Fisuradas. Les pintó la heavy punk de carretera, ¿no? Y si además en la banda estamos todos motorizados. Algunas en el taller, pero motorizado. Sí, bueno, creo que se sumó. Ahora el Bocha antes no estaba. No, ahora no, ahora no, sí, ¿no? Sí, sí. Si no me equivoco. Igual andaba en la moto de Jorge, así que iba atrás. El acompañante el también es motociclista. Igualmente es un tema para hacer, lo va a explicar Mariano, ¿vale? Es un tema porque nos gustan las motos, digamos, es un tema. Sí, bueno, yo personalmente antes estaba muy contento con Orgullo Fisura porque me sentía de esas ratas de ciudad, viste, de la alcantarilla, de que se sentían identificadas con eso. Pero yo nunca agarré una ruta con la moto, entonces ahora no me siento tan identificado. Pues tu ruta puede ser tu vida igual. No, la vida tuya es una ruta también. De lo que habla el tema es un guiño a cierto tipo de motociclismo que se llama RAT, que son los motociclistas que no se preocupan por tener la moto reluciente y los cromados resplandecientes, sino que tratan de hacer de la moto una continuación de su estética rockera, similar a lo que se ve, por ejemplo, en la película Mad Max. Por eso dice que el aire atraviesa las cadenas que tienen colgadas las motos, y dice que el sol no se refleja en los cromados, pues la moto por ahí está igual de sucia que nosotros. Y habla de una actitud ante la vida, cuando hay un problema, arreglarlo como sea. Por ejemplo, si te quedas con la moto en cualquier lado, poder arreglar el motor con un pedazo de alambre. A eso apunta el tema. No es separatista, sino es integrativo para todos los que sientan que salen adelante con un pedacito de alambre, y ahí en eso encuentra la solución. Comprendo, ahora entendí. Ahora lo entendí mejor. Che, no es por nada. No te lo sabía explicar yo cuando me preguntaste. Si no tenés dos ruedas, te vas a cagar. Así que dice. Yo no tengo moto, me dijo Viro, ¿viste? Claro, creía, boludo. Puede ser que venía con otra idea en un principio, el Rutas Fisuradas. Iba a ser otra cosa antes, puede ser. Rutas Fisuradas, una vez que nos fuimos con Lucas y con el pendejo a Entre Ríos, dijimos, bueno, cuando salimos a rutear los tres juntos, vamos a llamarnos los Rutas Fisuradas. Pero quedó como algo en joda entre nosotros, y como me había gustado lo que representaba el nombre y lo anecdótico del viaje, se lo dejamos. Pues nos fuimos a un campamento rockero que hubo en Concepción del Uruguay, en el cual Lucas se emborrachó desde que llegó hasta que se fue. Y yo había tenido una experiencia media rara con MDMA, que me duró poquito, pero Lucas, hasta el momento de volverse, estaba totalmente en pedo, no podía desarmar la carpa, dejó un pedazo de carpa colgada de un árbol. Ayudaron los duendes. Y después ya a la hora de la vuelta hacía frío, me acuerdo. Y Lucas volvió, me acuerdo, en cuero. No está escuchando, Lucas. En musculosa desde allá. No, yo estaba abrigado con campera, con dos buzos, con una chalina, y Lucas venía en su planeta, directamente. Claro, otra pero dimensión. Bueno, y ahí quedó como lo anecdótico de Ruta Fisurada. Eso no lo sabía. A mí se me había roto. Pobre Luca. Roto la moto en el camino, había llegado con la cabeza muy explotada también, porque tenía los escapes abiertos, y el escape abierto en la ruta hace mucho ruido y te satura la capacidad auditiva de los tímpanos. Era la personificación física literal del tema, más o menos. Sí, sí, sí. Bueno, y por eso es que terminó saliendo el tema ese. Y además porque nos sentimos bien en ese momento viajando y alejándonos de nuestra rutina cotidiana. Por eso dice, nacido para ser salvaje, no me banco la gente de la ciudad. Claro. Era como que necesitamos estar al aire libre, entre amigos, siendo nosotros. Sí, bueno, eso sí puede identificar a mucha gente, las ganas de irse a la mierda, muchos siempre están presentes. Y cabe destacar que Mariano es un tipo muy creativo, y cuando se le ocurre un nombre o algo, en algún lado lo tiene que poner. Sí. Eso está bueno, eso está bueno. Yo últimamente muy creativo no estoy. Aguante Mariano. Igual digo, eso yo creo que son etapas. Es como cada uno pueda aprovechar los distintos momentos que va viviendo en la vida. A veces, a mí en un momento en lo creativo me era más fácil volcar las malas experiencias y las frustraciones que me pasaban en la vida que volcar los buenos momentos, ¿sí?, y las cosas alegres. pero después traté como de ver las cosas de otro lado y empezar a hablar en los temas del compañerismo, de la amistad, pero desde un lado pesado, de un lado aguerrido, de un lado que no se tratan generalmente esos temas. Y le pude enganchar una vuelta de rosca a esas cosas y bueno, se hicieron temas como el que está en el disco No nos van a destruir, que habla de la amistad. Claro. Sí, bueno, bueno, la otra vez que lo tocaron está esa mirada cómplice, viste, de los que estamos abajo del escenario y el tema, a todos le pasó algo parecido. Más cuando comenzás de pendejo o no tenés laburo, mayormente cuando sos pendejo no tenés laburo. Y bueno, te pasan esas cosas, ¿no? Sí. A todos nos pasó algo parecido. Claro. A veces porque te gastaste la plata en el escabio, quizás. Me pasó a mí. No tenía plata para la entrada y no podía entrar. Y bueno, me quedaba con una birra y me fui con una birra. No entré. Sí, no, los primeros pasos en la movida, digamos. Tal cual, sí. Como dices. Aparte habla del compañerismo y de que te sentís identificado con la otra persona que también piensa como vos y siente las mismas cosas, pues quizás tengan los mismos problemas. Así que claro. Está bueno eso. Está muy bueno. Ya lo he dicho, creo que en este mismo programa, este mismo estudio ahí con Mariano, creo que realmente las letras siempre fueron medio pesimistas. Medio, sí. Si lo mirás con un solo ojo. Pero está bueno porque la vuelta de tuerca por ahí la encontrás sobre la marcha, ¿viste? Cuando, sí, tal cual. Cuando querés expresar algo por ahí. Igual hay mucha gente que corrió a recitarla que eso no, de que no tenemos plata para entrar y no pudimos entrar, no me gustó mucho. Y bueno, pero es lo que pero es un tema, se tiene que tomar como un tema, es un tema que se compuso y que está re bueno. Tomarlo como un tema de una banda. Empecé que estamos haciendo apología, no pagar la entrada. ¿Se entiende, no? Sí, no. Es que creo que es fácil de entender. Es cuando sos pibe, dices los primeros pasos en la movida, cuando no te importa nada, por ahí no sos muy consciente de algunas cosas y lo que quieres es entrar, ¿viste? Y así como de, qué sé yo. Creo que se entiende. Se entiende, sí, tenés que muy bien. Pero siempre van a decir algo, siempre. No, igual no dijeron nada, pero hubo comentaritos. Igual te digo, yo creo, siempre fui más de abrir los oídos. A la crítica negativa, no, o sea, a la crítica, pero por ahí terminé de tocar y dice, loco, estuvo buenísimo, pero le doy mucho más bola al que me dice, no, pero fíjate que esto, el sonido de tal cosa o esto que dijeron, es como que le doy más bola a esas cosas, porque también es un punto de partida para, depende cómo uno se tome la crítica, para poder mejorar, o para tener también la visión del otro en cosas que le parecieron que pueden estar mejor. Y por ahí vos no tuviste en cuenta, es algo que por ahí vos no tenías en cuenta. Igual en un recital vos tocás y viene una persona, che, sonó re bien, viene otra persona, che, loco, viste, la batería estaba media baja, le pusieron uno que sepa más de sonido, claro. Que ya te dice otra cosa. Y vos no sabés cuál es la verdad. Sí, no, es digo, que... La verdad que tenemos que tener un sonidista, tenemos sonidista que lo ponga y se caliente él, porque las bandas van un sonidista. Vos tenés un chavo que te hace sonido, y si no sos amigo, ¿sabes? No te vas sí, a hacer un amigo que te la gama, qué sé no yo. Se va a romper, claro. No se va a romper el culo. Con cada uno de las bandas, 100%. Claro. Y sí. Porque el chabón le están pagando por noche o quizás, no sé, una moneda, no sé. Mayormente las bandas que tocan un lugar un poquito más grande van con sonidista. No sé, no es el caso nuestro, olvídate. Igual son varios factores. Igual si alguno es sonidista y quiere venir a hacer sonido gratis, está todo piola. Además, tirando la onda. Yo creo que cuando las bandas funcionan como una estructura comercial, pueden incorporar otras cosas que una banda... amateur o que simplemente disfruta de estar en el under no lo puede hacer. Una banda que cobra, yo qué sé, por ejemplo una entrada de 200 mangos y la van a ver 300 personas, tiene plata para reinvertir en luces, en máquinas de humo, sonido, un sonista propio, sonidista, en esas cosas. Entonces a veces la vara de comparación no debe ser el producto final, sino las ganas que se ponen para hacer las cosas. No, por eso decía, hay varios factores. Además de eso, está, no sé, el oído de cada uno. Lo que pasa con la ubicación de cada uno. Estás pegado al parlante, no vas a escuchar lo mismo que uno arriba del escenario. Uno arriba del escenario espera que las personas que están abajo digan cómo está sonando. Nosotros arriba escuchamos solamente el retorno, o lo que estamos escuchando arriba nosotros. Claro. No podemos saber lo que están escuchando ustedes. Digamos, la gente que está abajo del escenario es la que tiene que decir cómo va. Sí, bueno, igual entre nubes de alcohol, entre tres bandas que pasaron antes, sí, no siempre es fácil por ahí. De tres bandas de death metal. Claro, vos decís, ¿cómo se escucha? Y ellos, uno que está en pedo, está re bueno, loco. Claro, tal cual, no, es así. Aparte, bueno, por ahí más que nada el que se puede dar cuenta es el que sigue la banda dentro de todo, la ha visto varias veces. Además, si quieren un sonido perfecto, o no perfecto, un sonido más armonioso, está el disco. Claro, bueno. El hecho de tocar en vivo es para demostrar que la banda está activa, está viva, tiene conexión con la movida. Y para eso, para ser parte del mundo del under. Sí, porque esta música es en vivo, claro. La verdad. Esta música es en vivo, si no... El tema, los temas notas son rápidos y en vivo creo que vamos más rápido. Entran en otras cosas en juego, algún condimento, siempre algo diferente puedes encontrar. Esa es la onda, porque a veces hay bandas que la ves dos fines de semana seguidos y una, ya está. Sí. Y hay bandas que por ahí si ponen algo en escena diferente, vos podés verlo más seguido y tal vez no te cansás porque no es lo mismo que escucharlo. Nada más el hecho de una cosa es escuchar... un disco por ahí en la frialdad de tu casa, y otra cosa es ver a la banda en vivo, que yo siempre me esforcé por, cuando toco en vivo, por completar el concepto artístico que representa un disco, la explicación antes de cada tema, de lo que trata la letra. Es como que vas preparando a la gente para cuando el tema tenga que explotar. Si no querés que haya una explicación entre tema y tema, ponés el disco en tu casa y, claro. y ya está. Aparte, es una forma de redondear más un show, y más allá de que esto lo hacemos por el aguante al under, darle un sentido más de espectáculo a las cosas. Sí, yo además de eso creo que tiene que ver con expresarse. Si no me equivoco, creo que vos vas a uno por el mismo lado. Sí, la cuestión es expresarse, ¿viste? Y por ahí hay cosas que están... Vos tratás de playar todo en la letra lo más posible. Pero tampoco vamos a los Ramones tocar temas sin hablar nada, ¿viste? Uno arriba de la escena también se quiere divertir y quiere expresar lo que hizo y quiere por eso decir cosas. Hay cosas que uno tiene ganas de decir, por ahí no las puedes expresar en una letra, pero tenés un micrófono, por eso tenés un micrófono ahora. Pero digamos que para eso estamos nosotros también. Sí, sí. Lo que vos no decís en la letra, lo que no podés decir sobre el disco, ese tipo de cosas, agarrás el micrófono y lo tenés. Es la herramienta. Por eso está para las bandas. Sí, además, siempre sobre lo que uno escribió se le van ocurriendo nuevas cosas. Ahí llegó el bochita, perdón. Por ahí si te explico una letra ahora, dentro de un mes tengo más cosas para explicar sobre la misma letra. Hay una frase que dice, un buen título a veces genera el contenido de un libro. Es como que se te ocurre una idea y en base a eso te empezás a explayar. Si tenés la idea principal, después vas dando vueltas sobre eso y le vas encontrando nuevas vueltas a esa idea. Claro, es como una interpretación. Claro. Tiene que... Ahí llegó el bochita. Las letras son para interpretar. Ahí le paso el micrófono para que se presente el bochita, querido. Acá que esté conmigo. No, porque va a chocar. Es como un tema de interpretación también, sí. ¿Viste? O por ahí un tema vos lo tenés para algo y lo podés resignificar continuamente, sí. a lo largo de tu vida, digamos, las cosas que te pasan. Sí. También creo que las letras no son solamente lo que te va pasando en la vida, sino lo que vos pensás, lo que vos sentís. Muchas veces la letra es de... Si bien usamos metáforas para los temas, el mensaje es bastante directo, está bueno que quede a libre interpretación del que lo está escuchando, porque eso es como pintar de colores un cuadro que ya está hecho. Cada uno tiene derecho a verlo como mejor le parezca y adoptarlo a la situación de vida que le parezca. Bueno, con Ruta Fisurada conmigo no te salió, digamos. No importa, pero vos... pensaste es otra cosa del tema. Claro. Pero eso me parece perfecto. Si todos estaríamos encasillados en una sola forma de pensamiento, tendría un solo color la canción. Claro. Pero vos le diste otro tono a la canción. Y por ahí, como te pasó con vos, pasa con otra gente. Y eso para mí es la magia del arte. De que cada uno lo pueda ver de una manera distinta. Tal cual, coincidimos. Bueno, antes de ir con otro tema, preséntese, vos, preséntese, dale. Por favor. Hola. Buenas noches a todos. Pasá, dale, ¿cuánto calzás? Tu número de documento, dale. Ay, bueno. Qué bonito la mina. Y bueno, está tímido, para el próximo lo hacemos hablar. Raro. Vamos con un temita. Es raro que estés tímido. Mándale fruta. Debe ser porque no hay una botella de Fernet, por eso no está tímido. He hecho un boguito aún. No, bueno, un tema elegimos que... No se le acuerda el nombre de los temas, por eso no está diciendo. ese no está en el disco. No. Agitación y velocidad. Agitación y velocidad, que le da la apertura al disco. No. Bien. Bueno, bueno. Bien, dice Tonga y se escapa. A ver si largamos el celular, muchacho. No pude sacar una foto, qué bajón. Pasó agitación y velocidad. ¿Qué me pueden decir de ese tema? Que es muy rápido. Y si era lento, ahí un problemita, me parece. Ahí le faltaba agitación. Y sí, pero claro. Habla de la persistencia en la vida. Pues en un momento dice: comandados por la aceleración, toda la rabia al servicio de la acción. Obstinado en luchar y ganar. Es como que la obstinación es, creo que es el verdadero talento de las cosas. Esto lo había dicho una vez. Una cosa es el talento de jugar bien a la pelota, de tocar bien a la guitarra, el que nace con ese talento natural. Pero otra cosa es el talento de la persistencia, que por ahí tenés dificultades para hacer algo y seguís intentando hasta que por añadidura las cosas se terminan dando. Eso también es una forma de talento. Y es por ahí una forma menos exitista de ver la vida. Generalmente el que tiene un talento innato para algo va solamente al objetivo puntual. Y la vida la toma como una sucesión de puntos, que cada punto es un objetivo. En cambio, el que se maneja de la otra manera disfruta el camino hasta concretar ese objetivo. Disfruta lo que se... Y eso es lo que hacemos nosotros, es que disfrutamos la lucha. Cuando decimos luchando por el metal, más allá que sea dificultoso, que a veces tenés la familia en contra, el laburo en contra, cosas que no te terminan de salir como querés, estás agraciado por estar en ese camino. Y es la forma también de hacerse cargo de lo que uno eligió para su vida. Por eso, creo, en algunas cosas, en el ejemplo que diste de luchando por el metal, creo que el fin último en sí no es del todo claro. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que estamos luchando y que eso es lo que hace uno. Lo que disfrutamos. La palabra es una cosa y lo que estamos haciendo es otra. Tal cual. Bueno, coincidimos en muchas cosas en forma de ver las cosas. Igual lo que el tema dice, rompiendo las cadenas de la conformidad. No conformarte, puedes pedir algo más, de claro, vos no. Y de todo. No ser conformista, ¿no? Además es para que la vida no sea solamente quietud. Yo creo que uno de los motores principales del ser humano es el hecho de querer estar en cambio, en constante... constante movimiento. Si no, uno se queda trabado en lo que le parece que más o menos está bueno y no sale de ahí y no se arriesga a conocer otras cosas. Yo tengo una frase que siempre llevo conmigo que dice que no avanzar es retroceder. Sí. Y no cambiar nada es estancarse, de algún modo. Además, arriesgarse a las cosas. Es también una forma de no tenerle miedo a envejecer. Porque cuando uno realmente tiene miedo de volverse viejo cuando no logró nada en la vida. Si uno fue logrando las cosas que quiso o disfrutó de su vida, no tenés miedo de envejecer, sino que estás orgulloso de la experiencia que fuiste logrando a lo largo de la vida. Quisiste hacer las cosas, te salieron bien, te salieron mal, no importa, pero al menos trataste. Yo creo que ser viejo, más allá de las posibilidades del cuerpo, digamos, es cuando empezás a hablar de lo que hiciste todo el tiempo y dejaste de hacer. Y lo que no querés dejar hacer. Eso es otra cosa. No me hagas tirarte palo, Walter. Bueno, pero tratando de ir acomodándose a la edad que uno, pero tratando de no dejar tampoco todo lo que le gusta, ¿no? Claro, sí. Dejar lo que a uno le gusta, creo que se hace más viejo. Tal cual. Es así. Resignar. Claro. Eso. Creo que, como decía Mariano, como que en la vida está en el riesgo ese que vos tomás, el que te hace más fuerte, el que te hace ir más allá. Cuando vences ese miedo o ese límite que vos solo te pusiste, por así decirlo. No es ir aprendiendo a manejarte en la vida. Uno aprende de los errores. ¿A tropiezos? En ese sentido hay tres clases de personas. El que va caminando, ve un pozo, se cae en el pozo, y después, ante la misma situación, se vuelve a caer en un pozo. Esa es una clase de persona. Está el que va caminando, ve un pozo, se cae una vez, y después, cuando vuelve a pasar por ese lugar, no se cae en ese pozo porque lo esquiva. Y está el que vio cómo se cayó en el pozo las anteriores personas, y directamente no se cae. El primero es un necio, el segundo es inteligente porque aprende los errores, y el tercero es un sabio. Yo creo que la mayoría de nosotros podemos aspirar a ser al menos inteligentes, porque por ahí el hecho de ser sabio queda para muy pocas personas. Pero bueno, yo creo que no es algo imposible aprender de los errores. No, ni ahí. Ni tampoco lo que uno quiere aspirar a hacer. Yo sigo aprendiendo. Te estaba mirando porque quedó perdida la mirada. Me sigo cayendo. Se sintió zarpado. Se sigue cayendo de la moto. Se sigue cayendo de la moto. Y de otro pozo que pasó todos los días. Bueno, no, chiste, no. Sí, tampoco tanto. Che, ahí tengo entendido que tienen algo preparado, puede ser, para... ¿No? No, dice Walter. Para que salude el Bocha. No se escucha muy bien, Cristian. Por ahí favor, está. Bocha, que empecé a hablar ahora sí, presentate bien. Dale. ¿Cómo llegó a la banda? Claro, sí, dale vos. Para que están haciendo unas preguntas. No, decía que, bueno, para después, seguramente me están haciendo señas, seguramente tienen algo preparado, ¿no? Que nos van a regalar. Preparado, ¿eh? Ahí, Walter está con toda la furia que quiere hacerlo. Pero bueno, lo van a hacer seguramente para después. Ahí, mira. No sé, Bochita quería decir unas palabras, ¿no? Sí, dale, contate, dale. Cuento un chiste. Es Córdoba, ¿eh, culiao? Nada, buena onda y contento de formar parte de esta nueva etapa de Orgullo Fisura. Creo que estamos haciendo una unidad muy linda que se nota en el disco, ¿no? En los temas que hicimos. Y en las tocadas que estamos haciendo en vivo, creo que es un lindo grupo humano y bueno, se nota, se transmite eso. Y bueno, como yo llegué a caer con Orgullo Fisura, es una historia muy graciosa. En mi cumpleaños fue. Ocurrió en el año 2000. Cuéntelo. Fue una noche de tropiezos y descontroles y bueno, y caí por accidentes, digamos. ¿Una noche de excesos? Tal vez. ¿En tu cumpleaños fue? Sí, fue mi cumpleaños. No, vino el bajista y el Bocha me hizo agarré gamba, loco. Y bueno, agarró el bajo y se puso a tocar. Fue la primera vez, ¿no? Digamos que tocó. Ahí ya tocó con nosotros. Sin saber los temas, pasándole costadito antes de tocar tema, fue siguiendo. Y bueno, contalo vos, Bocha, déjame. Podríamos decir que al fondo del pozo había un Orgullo Fisura y el Bocha venía ebrio, lo vio y se tiró de cabeza. Sí. Algo así. Vamos a hacer un tema que hablé del pozo. Lo salté por arriba del pozo. No. ¿Querés poner un tema antes de hacer eso? Así nos preparamos. Dale, como quieran ustedes. Díganme cuál y le damos gas. Yo no sé cuál pasaron. Pasá el cover. Va a ser el cover de rato. Bueno, dale. Periferia. Che, ¿no será muy largo ese tema? Pasalo dos veces. Lo hacemos tres veces. Pasalo dos veces. Nos anda por preparar mucho. Todo acontece en la periferia, pero la muerte en la periferia, diosa de la periferia, la periferia. Bien, ya estamos en el aire. No veo tiempo ni... Es que el tema es muy largo, por eso. Vamos a improvisar acá un poquito un tema. Disculpe, no tengo los anteojos para leer. Lo de Cristian, son muy cortitos, no me llegan a la... Muy chiquitos. Pero... Bueno, no importa, pues ya lo grabamos, el tema lo hicimos un montón de veces, así que cuando lo quieran escuchar bien, pon el disco. Se la sabe de memoria. Igual suena, sí, es acústico, sí. Bueno, ¿estamos? Vale. Como dice, estamos en el aire. Vamos, dale. Vale. En ese recital a vos te conocí, solo de verte ya advertí lo que padeces día a día por cargar esa imagen agresiva. Eran tus primeros pasos en la movida, también los míos, los dos sin compañía. No había plata para entrar al recital y ningún conocido que nos haga zafar. Da para entrar, no podemos pagar. Juntemos a más gente para entrar al recital. No pudimos entrar y nos fuimos por ahí. Es la amistad que de pibe conocí. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nos acompañamos la noche entera, forjando nuestro camino, sin más rumbo que el destino de aguantar en donde sea. Hermano de la vida, vos sos mi compa, aliado nos plantamos en muchas situaciones, vivencias transcurridas que nos hermanaron, yendo siempre unidos a todos lados. Durante toda la vida me ignoraron, nadie me entendió, pero vos con tu abrazo te uniste a mi pasión y a mi sentir. Juntos sabemos, no nos van a destruir. Compa, siempre sobre todas las cosas, ni eres codo a codo, no verán en todas. Sin que importe la distancia ni el tiempo, porque este sentimiento arrasa junto al viento. Recuerdo me dijiste, escucha este tema. Ahí nos propusimos a luchar contra el sistema. Nunca el silencio, siempre el descontrol, poniendo el pecho a toda situación. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nos acompañamos la noche entera, forjando nuestro camino, sin más rumbo que el destino de aguantar en donde sea. Oh, oh, oh, oh. Bueno, espero que haya salido bien, che. Esto es acústico de nuevo. Una idea medio improvisada, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Como... Gracias al microfonista. Siempre fue improvisado este tema. Bien, bien, bien. Estamos ahí, acomodando ahí los micrófonos nuevamente, así que. Sí, sí, sí, sí. Por eso. Un segundito ahí. Por eso el silencio. Así que, bueno. Estamos nunca en el silencio, siempre el descontrol, papá. Para los que se conectan recién, esto es la 99.7 FM Che Barracas. Esto es Viento del Poder. Pueden comunicarse llamando al teléfono 43019917. Repito, 43019917. Muy bien. Así lo putean al Tonga ahí, que quiere. Se caga risa. Bueno, para eso está. Para eso está. Che, también pueden escucharlo mañana a las 20 horas en Metal Argentum Radio. Nuevamente, el que quiera y se perdió parte de lo que es la entrevista a los chicos de Orgullo Fisura, puedo hacerlo el día de mañana. Che, me mandó un mensaje el Bubu que quiere hacer un asado de ese cuadro. Ajá, bueno. Apa. Bien. ¿Ahora? Hey. Bueno, ahí vamos a la casa del Bubu. Grande, Bubu. Un abrazo grande a Bubu. Estamos acomodando un poquito de vuelta. Bueno, no sé, no te escuché bien, Cristian, si lo dijiste, pero estamos acá en www.chebarracas.blogspot.com.ar. Y si no, el que quiera caer, estamos en Callasta 3370. Así que ahí pueden mano a mano con el Tonga. Ya no lo putean, después viene y piden mano a mano ahí nomás. Bueno, tenemos una llamadita. Ahí me indica el operador. ¿Con quién vamos a hablar? Sí, lo tenemos a Luquitas. Vamos. Esa. Hola, Luca. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo anda toda la monada? Saluda a todos mis compañeros, a toda la radio. Acá, bueno, por tema de laburo no pude llegar, pero aunque sea haciendo presencia por teléfono. Aguante, Luca. Estabas presente ya, Luquita, querido. Te estábamos mencionando. Qué genio, qué genio, mi compañero. ¿Y ustedes cómo va todo ahí? Te quemaron en vivo acá. Mañana escuchalo que con razón, te vas a enterar de todo. Bueno, llamaba para saludarlo y bueno. Gracias, lo mejor, Lucas, gracias. Ahí de la radio. Y bueno, que estén próximos a la fecha del 11, ahí en lo de Neno. Creo que es el 11, ¿no? Yo tengo, sí, que, yo el 11, ahí lo pasamos bien la fecha ahora. De obligado tengo que estar yo, papá. Así que bueno. De caño me llamo. A toda la gente y bueno, a todos que vayan y escuchen los nuevos temas y... Y bueno, esperamos que está saliendo otro en el horno también, así que esperemos tenerlo para ahí, si no, bueno, será para más tarde. Nuevo, así que... Dale, aguante, Luquita. Esto es en vivo, loco, así nomás, ¿eh? Así y después otros... te ponemos en el compromiso público de que suba los videos del sábado pasado. Recién lo hicieron acústico, boludo. La tarea pendiente. Bueno, ahora vamos a subir las fotos de ahí, de la radio. La que ya calculo que están sacando fotos. Los videos subí, la puta madre. No tengo memoria. Pongo el compromiso que ustedes saquen fotos y yo mañana subo los videos del sábado. Bueno. Después, Lucas, te editamos y te ponemos vos en la foto, tranquilo. Dale. Poné como la del billete de una Luca. Gracias, que, por bueno, muchachos, los estoy dejando. Está, loco, abrazo, gracias. Luca. Gracias. Abrazo Luca. Grande, Lucas. Un abrazo grande a todos. Chau, chau. Una masa, che. Nos vemos, saludos. Chau, chau. Bueno, así pasaba el Luquita, ¿no? Batero de Orgullo Fisura, que también está participando. Digamos, no está aquí en el piso, pero estuvo, ¿eh? Así es. Qué grande Luquita. Bueno, ahí tiró un anticipo, ¿no? De lo que por ahí no se sabía, de que estaban ya sacando el otro disco, ¿puede ser? O por lo menos escuché eso. Estamos componiendo temas nuevos. El tema que hicimos recién acústico, en verdad va a ser eléctrico y distorsionado. La historia de ese tema fue así. ¿Ya lo escucharon ustedes el tema en la semana pasada? En vivo lo estamos haciendo. Claro, sería así el original, digamos. Esto fue una improvisación. No, además, acústico. Fue en dos ensayos nada más que salió el tema. Yo lo escuché en un par de ensayos también. Claro, lo que pasa es que mitad el sí. Tema se gestó en la mitad de la grabación del disco que salió hace poquito. Y nos había gustado cómo era la melodía de lo que hablaba el tema. Y decidimos meterlo igual. Y como ya estaban grabadas las bases de bajo y de batería, la única forma de meterlo era meterlo acústico. Y bueno, fue también romper un poco los preconceptos que teníamos nosotros sobre hacer un tema acústico. Les cabió, digamos, no lo tenían planeado y... No, pero... Les cabió. Se quisieron hacer los rudos y sacaron un acústico. Pero salió así. Y después, los nuevos que estamos componiendo, uno que ya está un 80% del tema, falta ajustarlo y acordarnos un poco las partes, se llama Reyes de las Cloacas. Y el próximo a salir a la ruta se va a llamar El Consumo Te Consume. Qué hermoso. Bueno, bueno. Ahí ya. Ese sí es un anticipo. Ese es un anticipo. Ahí, sí, ahí está el anticipo. ¿Salió primero el nombre del tema? Aquí, si no me equivoco, igual más o menos la letra o la idea de la letra de No nos van a destruir estaba más o menos ya dando vueltas por ahí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. No, la letra. El tema ese antes se llamaba. Lo habíamos ensayado hace un montón con Orgullo. Y se llamaba Hermano Heavy, Hermano Punk, y entre paréntesis decía Compañeri. Sí, sí, sí, yo me acuerdo. Me acuerdo que te manoteé la letrita de esa en algún lado. Guarda con la letra ahí, porque es un quilombo. Con razón no se la sabía, Walter. Se la sabía toda la letra, ¿no? Pero el tema no, nunca tuve mucho reparo en lo que es la propiedad intelectual sobre lo que hago, sino que dejo que todo eso tenga un libre albedrío. Generalmente te recomiendan que uno nunca tiene que subir una letra o una melodía antes de publicar el tema y de registrarlo, pero siempre me chupó un huevo eso. Bien, bien, pienso bien. Que mañana tiene otra banda registrado todos los temas Ruiz de Fisura. me pasó una vez que hace muchos años tocaba en otra banda que en su momento habían sido soportes de Motorhead. Y yo nunca había registrado los temas ni nada y cobraron los derechos de autor que paga Sadaic por haber ejecutado esos temas. ¿Que eran tuyos? Sí, algunos de los que tocaron, sí. Eran temas míos, pero yo uno es tiene que ser consecuente con lo que predica. Con lo que dice. Practicá lo que predica, dice el testamento. Y bueno, eso es parte de las consecuencias de pensar así. Que nunca lo vi esto como un negocio, sino como una forma de expresión. Además, si lo hubiese visto como un negocio, soy un boludo porque siempre perdí plata como este. Tío, se morí de hambre. Claro, es como dice Capusotto, disquería los dos boludos, 20 años perdiendo plata con la música. Traiga un disco usado y llévese dos discos nuevos. Bueno, más o menos así funciona la organización interna de la banda, pero es por ganas y por el ansia que tenemos de que nos escuchen y que se sepa lo que tenemos para decir. Está bien, cada uno sabe. Claro. Cada uno sabe, supongo, ¿no? Así que bueno, no yo te lo decía más que nada por si tenías algo más que decir sobre cómo se fue construyendo la letra, porque si no recuerdo en el papelito ese que yo te zafé, decía otra cosa. Ah, con razón está. Nunca encontré el original. No me lo llevé, boludo. Lo leí nomás. No, a veces yo por ahí tengo una letra, por el tema ese lo tenía hará 4 años y le voy dando vueltas, siempre voy, claro. Le voy agregando cosas y lo voy puliendo. El tema este, uno de los últimos que hicimos con Orgullo Fisura, que se llama Pestilencia Social, parte de la letra esa la tenía guardada en un cuaderno hace como 20 años. Y fui usando extractos de la letra original. Y así salen las cosas. Yo cuando hago algo lo guardo. Si en algún momento sirve, lo uso. Si no sirve, queda ahí en el cajón de los recuerdos. Un claro. Reciclador. Está bien, ¿no? Está bien. Reciclador urbano. A full. Igualmente, cuando apenas me pasó la letra, me pasó una hoja de la letra, y empezamos a tocar con la guitarra, digo. Para que yo entienda el tema y la melodía, ¿no? A ver qué melodía le puedo poner. Yo, sí. Me parece el tema tiene mucha melodía. Pero bueno, todo bueno. Así que. Igual abandonó el ensayo, digo, este forro lo quiere grabar. Digo, lo grabamos. No, yo lo que quiero en este sentido es que podamos explotar de Walter es el sentido de la melodía que le da a los temas. Pues muchos de los temas que veníamos tocando estaban previamente grabados y los había cantado yo. Y yo los canto de una forma muy monocorde, sin variación en la melodía. Igual Walter naturalmente les dio una vuelta de tuerca a la melodía de los temas. Y para mí queda mucho mejor así. Entonces quiero poder aprovechar eso, pero desde el nacimiento del tema. No que se tenga que adaptar a una base o algo que ya estaba. Que estaba hecho, claro. Sino hacerlo desde cero. Igualmente los temas del primer disco que yo canté, que ya estaban compuestos y lo habían hecho con otros integrantes, no los escuché mucho. Les había escuchado una vez y igualmente le traté de dar lo que sí, mandar. Hay varios cambios. De hecho, hay alguno que ya estaba grabado y es nada que ver con lo que quedó después cuando hiciste el disco vos. Hubo gente que fue al ensayo y me dijo, ah, pero él tiene melodía, hijo. Claro. Él canta. Sí. No, igual. Igualmente la otra vez, pero igual en otra banda cantaba como melodía y según la banda. Digamos, según la banda, vos te ponés lo que vos ves que le falta a la banda como vocalista. Claro. Qué grande, Diego. Llegó. Saludando a Diego. ¿Eh? Aquí está Diego Abrego en el estudio. No sé ni cómo describirlo, mirá, loco. Espero que te acaban de quemar acá, estaba medio. En medio de anónimo, pero bueno. Bueno, más o menos eso. Tendría, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, bueno, así le pone lo suyo, digamos, para que sea un realmente. Sí, si tengo que cantar como quieren cantar el otro, digamos, nada, tampoco me daría. Lo más es sacar lo mejor que tiene cada uno en ese sentido. Igual renegamos para poner las voces así, porque siempre se cuesta un poco, pero entra, ¿eh? Entra. Todo bueno. Entra. Donde va justa vaselina. Pero. En ese sentido, cuando grabamos las voces del disco, yo tenía la idea, sí o sí, de sobregrabar las voces. Y fue como tirarnos a la pileta en ese sentido, ¿eh? Pues costó un montón grabar las voces del disco. Pues había que... Porque los temas no estaban tan pulidos, ponés, los temas no estaban tan pulidos. Yo no los tenía tan grabados, yo las estaba cantando con las letras en la mano. Y de repente cantarlas dos veces y que salga de la misma forma, era muy jodido. Yo le era pan, es una cosa de la banda eso, ¿no? De hacerlo con cámara, un poquito con esto, con cuerpo y otro, pero no, lo hicimos así como dijimos y no salió mal, a mí me gusta. Y además, bueno. Porque creo una cosa que aprendimos que vamos a poder aplicar en la próxima vez que grabemos es grabar un poquito más lento los temas. La velocidad extrema, guardarla para la presentación en vivo, pero para el estudio grabarlo un poquito más lento. Para tener más tiempo de variación en la melodía vocal. Le atamos las manos a Lucas. Lucas, atento. Que toque con los pies. ¿No? Atento, Lucas. Te ponemos las pesas. Por favor, yo ya te lo pedí, por favor. Igual estamos yo estoy reconforme con lo que se hizo y bueno, bien. Más de uno, y estando de acuerdo conmigo, obvio, hemos dicho que creo que es como una de las mejores etapas que tenemos. Vistas de Orgullo Fisura. Así que. Joder, se me dio eso a mi casa. Hoy duermo feliz. Pero bueno, para no quedarnos solamente en decir que mejoró y que ahora es mejor y que la mejor etapa, que vamos para adelante, qué sé yo, por ahí no sería así si no fuera el resultado de, como decía Mariano, de cosas que fueron pasando. Por ahí no sé qué me pueden decir como autocrítica, más que nada, bueno, vos, Mariano y Walter, porque el Bocha nuevito y tímido. El Bocha aguanta todo. Sí, por eso. Pero más que nada como autocrítica de cómo fueron por ahí avanzando en algunas cosas, qué fueron cambiando, qué quedó atrás. Yo creo que lo principal a veces cuando no funcionan las cosas como realmente tienen, uno quiere que salga es la paciencia. Tener paciencia y pensar que en algún momento se van a dar las cosas. Se va a poder organizar internamente de alguna manera que se van a dar. Yo por vivencias que tuve con otras bandas y eso aprendí que nunca hay que apartar a nadie de la banda, sino que el que no está conforme con la banda tarde o temprano se va a terminar yendo. Es muy difícil mantener la unidad dentro de una banda, a veces cuando las cosas no funcionan como uno quiere que salgan, porque los sentimientos en una banda es todo a flor de piel. Es como uno vuelca todas las cosas que le pasan en la vida, terminan volcadas en la banda. Y a veces las personas no están en la misma sintonía o están en distintas etapas de la vida. Por ello, puede haber dentro de una banda diferencias de edades de los integrantes de 20 años. Y dos décadas de diferencia de edad es un montonazo. Entonces, es hasta natural que haya ciertos roces dentro de la banda. Pero yo creo que todo se soluciona con paciencia y con entendimiento. Y con fe en que las cosas siempre pueden mejorar. Si uno le pone ganas, es hasta... A veces la paciencia se vuelve un capricho. Pero yo aprendí que eso da sus frutos. ¿Tanto? Mano a mano, Walter, acá nomás. No, mirá, yo, qué sé yo, el comienzo que tuve con Orgullo en vivo fue un desastre, creo. Yo, de mi parte, ¿no? De mi parte. ¿Y vos venías bien y cuando entraste se fue un desastre o venías un desastre? No, y yo tenía unos problemas y cosas en la cabeza que no me podía controlar y de repente me iba a tocar y el primer que tocamos, ponerle, no sé si alguna vez lo de saber, no canté. Sí. Cantó Mariano, igual Mariano sabe todos los temas, así que siguió adelante como otras fechas que no pude tocar porque tenía otra banda. Mariano también siguió adelante con la banda y los pudo hacer. Pienso que también después no ensayamos mucho con el tiempo y tener que hacer una fecha no era como por hacerla porque en realidad no ensayamos. Claro. No estábamos ensayando, loco. Y la entrada del Bocha fue una cosa que nos unió, me parece, a todos. Y a mí me hizo poner un poco más las pilas y de darle ganas a la banda y de tocar por lo menos. Si uno se va a descontrolar, por lo menos después de tocar, ¿viste? Claro. Y trato de siempre mantenerlo, igual que me gusta el escabio, igual que a todos, y pienso que no me deja plata esto ni nada. Trato de hacer las cosas bien ahora, así que quédense tranquilos que voy a ir pila. Qué grande. Sí, para mí, yo, desde como lo veo yo, creo que fue otra etapa también, un cambio ahí, una etapa nueva, la entrada de Walter en la banda. O sea, sí, sí, vos, creo la que, banda, creo sí, que fue un, como un primer cambio así más grande y ahora vendría a ser el segundo coincidiendo con la entrada de Bocha. ¿Qué pensás de entrar? Porque te metías un kilómetro. ¿Te querés matar, Bocha, vos, no? Después que... Qué compromiso. No, para mí fue sorpresivo y raro, ¿no? Yo mucho Orgullo no conocía. ¿Hacías bien? Una porque bueno, allá mucho no entendimiento de esta movida no hay, ¿viste? Y para el que no sabe, el Bocha viene de Rambler, Mi Baturé, Serpiente Negra, entre... Y de Córdoba. De la Lumbre Solitaria. Y Serpiente Blanca también, ¿no? Hasta la piel de cuero te van a matar. No, y bueno, y bueno, yo tenía aprecio y no sé si tanta amistad porque no nos veíamos tanto o nos juntábamos tanto, pero sí había buena onda con los chicos, ¿viste? Entonces, bueno, me tiraron la oportunidad de tocar y estuvo bueno, le fui escuchando a la banda, me gustó, porque la primera vez, inclusive cuando toqué, fue más... una cosa así de entendimiento y no de saber, ¿viste? Claro. Y bueno, eso estuvo bueno. Creo que está bueno porque yo creo que para tener una banda hay que tener buena química entre las personas y eso se notó desde el principio, creo. Porque si no, ni decís no, loco, ¿viste? O, claro. No da, ¿viste? O algo así. Y bueno, a mí me gustó, me gusta la banda, me gusta compartir con ellos. Y fue también encontrarme con un viejo archienemigo, ¿viste? Que fue el bajo, ¿viste? Y bueno. Claro, eso justamente te estaba por decir, ¿no? Porque claro, en otras bandas lo que tocás es la guitarra. Viene a tocar la viola, claro. Él toca en Rambler y Mi Baturista con la viola. Todavía no aprendí a tocar la guitarra y esto me hacen tocar el bajo, ¿viste? Pero bueno, no solo el instrumento, sino también el género, ¿no? Porque por ahí en otras bandas tocas otro género y acá es como... Es claro, distinto y más rápido tal vez. Sí, sí. Por ahí meterte en este, digamos, en esto. No, mentira. Pero digamos es muy distinto a lo que venís, digamos, ¿no? Tal vez en cuanto a velocidad, y ahí lo culpa a Luca de vuelta yo, pero no, es una cuestión igual, de nosotros hacemos heavy pan, se escucha. Claro. Hacemos heavy pan, que no quede que vamos a hacer solamente una cosa a la otra, y acá hay variedades y va a seguir habiendo variedades de cosas. Quizás antes no sea así, pero pienso que ahora con lo que estamos, con los integrantes que estamos ahora, la música va variando para dos lados. No se va a quedar solamente punk o heavy, o va a variar. Va a variar los temas supuestamente con la energía y que las letras van a ser siempre igual. Pero la música nos da libertad para hacer mucho más. Así que y con los integrantes más. Y además yo creo que lo que da la particularidad cuando alguien que toca el bajo, en verdad es guitarrista, toca de otra manera. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pensás los temas como si estuvieses tocando la guitarra. Claro. Eso siempre lo contaba Lemmy de Motors, que él hacía los acordes en el bajo y tocaba el bajo como si fuese una guitarra, porque él originalmente tocaba la guitarra. Y eso es lo que le dio un sonido distintivo a Motorhead y por ende... a todas las bandas que tomaron como embrión de un movimiento el sonido de Motorhead. Bueno, también fue realmente una coincidencia eso, porque cuando la primera vez que tocó Bocha con nosotros, había venido a vernos, estaba con las manos en el bolsillo, tranquilo, a venir a disfrutar un recital, y ni pudo, no le dimos la chance. Tenía una latita de Pretty ahora. Claro. ¿Te animás a tocar el bajo que no vino el bajista? Sí, dijo. No, ay, qué groso, chabonito. No le dimos ni chance, yo tenía un bajo guardado en el auto, y bueno, ya fue, le colgué. En realidad me amenazaron. Le colgué. ¡Hay cerveza, hijo! No, hay Fernet, vamos. Wow, además, depende también cómo se preguntan las cosas, porque fue una forma de preguntarlo que no le dimos mucha chance de decir que no le dijimos, che, es un rapto. No, nos colgó el bajista, no nos haces la segunda si podemos tocar. Claro. Y no vas a dejar colgada alguna banda, aunque nunca hayas tocado el bajo y hayas agarrado solamente un toc toc. Sí que puede pasar. Pero bueno, fue fructífero para todo lo que vino después y buenísimo que se dio así. Y además tenía que ser. Queda como una anécdota divertida de la banda. Hay qué fotos, bueno. Creo que no hay sonido, pero bueno, hay fotos ahí. Yo estaba en la puerta ese día, no entré porque no quería entrar a ese lugar, tampoco tenía plata. Igual estaban todos gratis, botón. Bueno, nos quedan pocos minutos. ¿Y nos queda algún tema? Sí, nos quedan. Sí, nos quedan. Pestilencia social. Y ya está, ¿no? Un disco cortito. La Gran Ciudad. La Gran Ciudad. Ese tema es viejo, ¿no? ¿Con cuál le gustaría ir ahora y después cerramos con mal? La Gran Ciudad. La Gran Ciudad y después cerramos con. Dale. Ahí nomás, entonces. Nada en contra de los viejos, ¿eh? Para nada. Bien, bien, bien. ¿Qué escuchamos recién? La gran ciudad. La gran ciudad. Estamos si querés en la... comentar sí. un poquito de ese tema y después las fechas que recuerden, loco. Y ese tema habla de cómo es la vida en un... Lo que vos decís, va. En un conglomerado urbano. Y la experiencia que tenemos nosotros es cómo es vivir en Buenos Aires. Que la gente vive bastante aislada a pesar de estar toda amontonada. Ese sería el resumen. Que dice miles de bocas para opinar, pero nadie dice nada. En el nadie dice nada es que nadie da una solución a los problemas que hay y se delega esa responsabilidad en políticos que no representan a los que están sufriendo la vida urbana. Eso sería básicamente lo que habla el tema. Bueno, che, y las fechas que tienen fecha por delante para si Mariano que se acuerda de para que tomen nota, loco, agarren una libretita. Bueno, digo la primera, el 11, el 11 ahora que viene en la Ferrere, en la Casa del Neno. Sí, van a estar tocando ahí con Acero 14, con Rambler y Imaginación. Anti todo. Anti todo. Cierto. Sí. Y la banda que tiene ahora tengo el flyer viejo y Unión Destructiva. Unión Destructiva que sería una un rejunte, ¿no? Ahí con una unión de Rey Lucifer y Comando de Ebrios. Sí, exacto. Está buenísimo, no puede escuchar. Así que vamos a hacer el aguantacito también ahí. Claro. Loco, esa es con un alimento no perecedero ahí como entradita, así de onda, loco. Y es para donde laburamos acá con el Tonga, en la casita. La casita de buenísimo, así que no es nada, loco. No cuesta nada. No cuesta nada, loco. Después, otra, el primero de diciembre en Morón. Me parece que en va de nuevo, no sé. Hace dos semanas estoy diciendo a Walter que averigüe la fecha, pero... ¿Dónde era? No importa. Seguramente es en Morón y seguramente debe ser en va de nuevo. Y después la otra, 30 de diciembre, despidiendo el año... En el Escabio Fest, en San Fernando. Terrible fecha esa, ¿eh? Ahí va a tocar. Sí, Velocidad 22... Vulcanor, Orgullo Fisura y Unión Destructiva con los locales de Cercenar. Claro. Buena fecha para despedir el año. Muy ahí saltó que Panamericana 202, ¿no? Ahí nomás, así que. Yo no sé. Entrada no gratis. Sé cómo fui ni entrada nunca gratis, cómo loco. Volví. Una vez me trajo él, creo. Yo siempre fui. No me trajo muy bien. Diferente. Y bueno, yo voy a adelantar un par de fechitas de este finde. Tenemos ahora el sábado 4. Va a estar tocando Disidente Inmortal, presentando Con la Fuerza del Trueno, disco que sacaron este año. Uh-huh. Estarán con Rambler. Y de paso, ya lo adelanto en el programa, vienen la semana que viene los chicos de Disidente Inmortal. Así que ahí bien por los chicos que van a estar mañana presentando discos. El sábado. Bueno, como decía, tocan con Rambler y Acero 14. Ahí está. La entrada son $50. Con el disco son 100. Es en Rincón 1330. Ahí es a unas 15 cuadras de Congreso. Sí. ¿Cuándo acá es? Acá por Capitán. El sábado. ¿Este sábado? Este sábado. Después, bueno, una fecha para el que se quiera pegar la escapada loca. Mañana. Pásala que yo no la tengo, por favor. Sé que toca de asfixia, pero no sé, no vi bien el trailer. No tengo yo. Este viernes en Hooligan, pero no lo sé. Buenísimo, bueno, busquen en las redes sociales, ahí en el Facebook, en algún lado y lo van a encontrar. Repetí lo que dijiste recién, bueno, salió. No, que vi que tocaban las pibas en la página de Asfixio. Tocaban en Hooligan mañana, el viernes, creo. Ahí así va. Que, bueno, que lo busquen en el Facebook las chicas, porque no lo vi bien así de ojeada, uh-huh. Viste, lo pasé. También tocan en la banda Sin Espuma. Sí. Pan Duro. Mutante era, puede ser. Sí, Mutante. Puede ser última fecha en Zona de Nadie, que sea. Mañana. Mañana, Mutante, Caravaca, Sin Espuma y Pan Duro. $50 en la entrada. Carlos Calvo, 3778. Cierra en el lugar, ¿no? Puede ser. Sí, bueno, parece que. Mascota, ¿viste que te va a hacer la publicidad? Sí. Parece que cierra, sí. Parece que cierra. Cierra todo, che. Zona de Nadie. Sí, sí. El templo del rock. Se viene dura la mano para las movidas culturales, loco. El Capital no es nada nuevo, pero. Hay que tocar en las casas, loco. Se iba a cerrar Zona de Nadie y el Templo del Rock, que era el Cuarto Apóstol. Que era el viejo, claro, Cuarto Apóstol. O sea que no duró nada, digamos. Seamos algo en casa. Como un hombre, el Templo del Rock no duró. Yo no era amante de esos lugares, pero se viene complicada la mano, me parece. por el lado cultural. Igual, pero es por decisión de los dueños o de los eventuales propietarios del lugar, no es que hubo una prohibición, sí, igual, o algo. La verdad que desconozco a raíz de qué son las decisiones. Supongo que debe haber algún factor económico, tal vez. No, en el cuarto apóstol van a poner un edificio donde estaba el lugar. O sea, bueno, lo venden. Plata de por medio. Claro, sí, bueno, sí. Plata de por medio. De golpe, yo creo que al menos en todos lados del negocio inmobiliario está las manos. Zona de nadie. Todo no lo que es el negocio inmobiliario están a full, loco. Zona de nadie, había leído. No me acuerdo. Por perdón. Ahí digo cualquier cosa. Perdón, acá me pasan el dato. Lo de Cuarto Apóstol es otra cosa. Tema divorcio. Ah, la pelota. Por los dueños, pero por eso, pero claro. Los venden por algo. Claro, por lo divorcio. Lo venden. Justamente. Sí. Ah, yo pensé. Sí. Son dos dueños peleados y uno tiene una mujer ahí. Claro, bueno. Ahí, me meto por eso viene la en cosa. Temas claro, más no que ásperos. Listo, fue. Tenemos después el domingo una feria metalera. Ahí donde siempre, Avenida Mex 1066, Temperley, a un par de metros de la estación. Va a estar tocando Velociraptor, Hagen, Arpón, Rip, Sin Espuma y Carcinoma Vaginal. A la pelota. Sí. Ya saben todo lo que tiene la feria, así que los que... Los que ya la conocen. Claro, y los que no la pueden conocer. Uh-huh. Bueno, yo tenía una fecha más. Bueno. Y bueno, para el que se quiera pegar la escapada, el viajecito, se van para Rosario los muchachos de Velocidad 22 y Malaquía. El sábado van a tocar allá, con Brutal y Dislexia. Creo que una banda más, también de allá local. Así que bueno. Puede estar averiguando cómo ir porque no al pedo pasa dirección si están acá. Pero cualquier cosa creo que se puede comunicar con los muchachos de ahí que van a ir, así que con el que tenga ganas. Y bueno, cualquier otra fecha la estamos pasando ahí dentro de lo posible, loco. Bueno, repetimos el 11 entonces en la Ferrere, van a estar tocando. En la Casa del Neno. En la Casa del Neno. La dirección está en Facebook si lo quieren buscar. Sí, Víctor Martínez. 3811. Y los que quieran. Entre Rodney y Salvini, por ahí, sí. Cerca de la cancha de la AFES. Bueno, toca Rambler, Unión Destructiva, Anti Todo, a 014 y acá Orgullo Fisura. Y los que quieran adquirir el disco de Orgullo Fisura, ¿cómo lo pueden hacer? Mariano Pampín. No, que todo, que me van a hacer laburar a mí solo. se comunican con la banda o vienen a. Está el Facebook de la banda, Orgullo Fisura, ahí se pueden. En la fecha también. O se acercan a la fecha o si quieren venir a un ensayo, las puertas están abiertas. Siempre con algo de comer y de beber, obvio, ¿no? Así que tenemos el disco, después tenemos hicimos unas remeras también, que es la tapa del disco. Más que nada como para que quede un recuerdo de esta etapa, pero todo es conseguible, accesible y muy accesible, eso y monetariamente claro, amigable. Bueno, supo una última, para que le guste el extremo, va a estar tocando Dislexia con Grotesque Impalement, Demonic Infected, Prion y Bestial Malevolencia, mañana en Museo de Rock a partir de las 22. Eso es Rivadavia, 11.021 por Liniers. Listo. Estamos vamos, el último tema. Metimos todo. Bueno, gente, nos tenemos que ir, así que esto ha sido todo por hoy. ¿Algunas últimas palabras que quieran decir los chicos de Orgullo? Gracias a ustedes por invitarnos y bueno, y que siga por muchísimos años más este programa. Bueno, también lo mismo, gracias a Viento Poder por invitarnos a todos, a Cristian, acá a Viro. Y bueno, contento, feliz y ya sabemos que todo esto suma, así que estamos felices por eso venimos y bueno, le agradecemos esto que están haciendo. Así que muchas gracias. Bueno, sí, sin dar lugar a ustedes, Viento de Poder, por cedernos el espacio, y bueno, a Kairoji, a vos, Cristian, Estelita, a Tonga, que se fue apurado, bueno, a mis amigos acá de banda, y a toda la gente que va y hace el aguante de la fecha, eso es muy importante, un gran aprecio para ellos, loco. No, gracias a ustedes por venir, loco, gracias por todo, y bueno, nos estamos viendo en las fechas, yo siempre estoy ahí, loco. Siempre, aguante, loco. Aguante. Bueno, no, nos estamos yendo. Saludos a toda gente, gracias por escuchar. Dale, el tema, ¿cómo se llama el tema? Pestilencia social. Pestilencia social. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos el próximo jueves. Nos vemos en las calles, loco. Aguante. A vos te conocí, solo de verte, ya advertí lo que padeces día a día por cargar.